nos vamos al encuentro de Matías Vallega. Matías, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, le recordamos a los oyentes, Matías Vallega es dirigente del Sindicato de Sanatorio Americano, trabajadores que están en conflicto por despidos, entre otras cosas, pero queríamos actualizar en qué está la situación de ustedes, Matías. Bueno, la situación para nuestro compañero dirigente, integrante de la mesa directiva del sindicato, sigue estando en la misma situación, sigue estando él figurando como despedido por notoria mala conducta. Hay tres compañeros, recordamos que eran cuatro los compañeros involucrados en la situación, una situación que se desencadenó a partir de un reclamo en la interna del sanatorio americano, vamos a decir, sí, con el directorio, por el reconocimiento de áreas especializadas o de un pago especial para las áreas especializadas, y a partir de ese conflicto fue que tuvimos este desenlace, donde se presenta un cruce de palabras, etcétera, un intercambio de opiniones con jefes de por medio, etcétera, mientras llevábamos adelante las medidas de lucha para reivindicar esa mejora salarial, y bueno, eso desencadenó con la acusación por parte de la empresa a los compañeros, en principio por queriendo argumentar una omisión de asistencia que quedó fuera de juego rápidamente, sí. Y bueno, después ahí eran cuatro, ¿no? Eran cuatro los involucrados, una licenciada de enfermería y tres enfermeros, entre ellos uno de los enfermeros es dirigente sindical, el compañero Juan Carlos Gómez, que el día de hoy es sábado, el miércoles a la tarde, o el miércoles en realidad, no sé en qué horario, fue presentado en el juzgado pertinente la demanda presentada por el abogado del sindicato para presentar lo que se llama el recurso de amparo, que estaría justamente amparando a nuestro compañero, ya que él estaba desempeñando tareas sindicales. Él bajó, cuando se presentó esa situación, bajó de su sector a la emergencia para mediar en la instancia con las facturas de que estaban en el momento, etcétera. Y bueno, fue en nombre del sindicato, es lo que acostumbramos a hacer cuando estamos con medidas, cuando estamos un día de paro, un día que hay medidas, etcétera. Siempre mantenemos una guardia gremial, o sea, básica para todos los servicios, pero aparte una guardia gremial desde el punto de vista de la dirección del sindicato, para que en el correr de las 24 horas siempre haya alguien o estemos a disposición, alguien de la mesa directiva para justamente sanear esas situaciones que se dan de discordancia o diferentes opiniones, y bueno, entonces nosotros normalmente mediamos en eso para buscar una solución a la situación. Entonces en esa situación fue que la que bajó el compañero para hablar con las jefaturas, y bueno, lisa y llanamente, machete, despido por notoria mala conducta, y bueno, los compañeros, los otros tres involucrados ya optaron por tomar un cambio de carátula que se presentó por la empresa y acceder a un despido común con las obligaciones que eso lleva, y con un seguro de desempleo, etcétera, con las liquidaciones pertinentes. Pero el compañero Juan Carlos, ya que estaba, vamos a decir, tomando otro rol desde lo sindical, quiso seguir peleando su causa, y bueno, ahora ese recurso de amparo aspira a la reincorporación del compañero al plantel del sanatorio nuevamente. Claro, claro. ¿Esto lleva ya cuánto tiempo? Y bueno, nosotros en total ya hemos cumplido unos tres meses, claro, por lo menos. Claro, tres meses por lo menos. Entre yo ahora no tengo julio, se me confunde un poco la fecha, no la tengo a mano, pero... Pero más o menos son tres meses, sí. Sí, sí, julio, 6 de julio creo que fue la instancia que desencadenó la situación. Y bueno, estuvimos sí tres meses yendo al Ministerio de Trabajo, a la Dirección Nacional de Trabajo, teniendo instancias donde, bueno, hubieron, entre comillas, algunos avances en la negociación, etcétera, que bueno, que fue lo que después desencadenó en que los compañeros lograran tener un cambio de carátula en su despido, y bueno, y así poder desvincularse de la empresa y poder salir a buscar trabajo, que era una de las preocupaciones más importante que teníamos para los compañeros, que aparte son jóvenes, son enfermeros jóvenes con poca trayectoria laboral, que eso después perjudica, ¿no?, al momento de salir a golpear puertas. Y bueno, ahora la instancia es esa del recurso de amparo, que según el asesoramiento que nos dio el abogado del sindicato, es lo que corresponde, es con plazos mucho más acotados que un juicio laboral, vamos a decir, normal. Se presenta la demanda, el juez tiene unas 72 horas para fijar una audiencia. Todavía no se cumplieron esas 72 horas, o sea, llegarían el lunes, o sea que el lunes nos estarían notificando de cuándo se daría esa audiencia para concurrir al juzgado y declarar, y bueno, ver a ver qué es lo que resuelve el juez o la jueza que intervenga en la causa. Claro. ¿Ustedes, mientras tanto, están realizando medidas? Nosotros medidas en el sanatorio no estamos realizando, porque esto pasó a un ámbito judicial. Esto ya dejó de ser una resolución directa de la empresa. De hecho, la empresa se negó a reintegrar al compañero. Por ende, tomamos los canales legales. Sí, Y las movilizaciones que estamos haciendo son de difundir la situación, de hablar con la gente. Hicimos el jueves una movilización ahí en la zona de Tres Cruces para repartir volantes, para hablar un poco con la gente, para poner al tanto de la situación en la que estábamos, porque viendo también el panorama que se nos puede presentar de aquí en más, ¿no? Exactamente. Que sería lamentablemente mucho más complicado para los ámbitos sindicales y más para nuestro sindicato, que ya vemos con quién estamos sentados en la mesa, ¿no? Y el resto, el resto de los sindicatos de la salud, pensando en el resto de la FUS, ¿cómo han tomado este tema? ¿Cómo lo han desarrollado? Y bueno, hemos tenido el apoyo de algunos sindicatos, el ejemplo de la médica uruguaya, el ejemplo de los compañeros de AFCASMU, que han estado en el codo a codo, que nos acompañaron, por ejemplo, ahora el jueves en esta pequeña movilización que hicimos. Claro. Para difundir la situación, no así del Consejo Central de FUS, ¿verdad? Uh-huh. Que hemos tenido algunos, no sé si llamarlos entredichos, y lamentable respuesta que tuvimos de uno de los representantes del Consejo que nos estuvo acompañando en las instancias de Dinatra, que al informarle que íbamos a llevar la instancia legal adelante, se negó a ser testigo de la causa. Ajá. Y eso fue un golpe, eso fue un cachetazo que recibimos de los últimos, que un poco duelen un poquito al corazón, por una cuestión del compañerismo, ¿no? Y de la lucha que se tiene que llevar adelante en conjunto. Sí, más siendo la federación. ¿Cómo? Más siendo la federación, digo. Exacto. No me quedó muy claro cuáles fueron los argumentos de la federación para no estar del todo comprometidos con la causa. Me imagino que son cuestiones, obviamente, políticas, y por la situación justamente en la que se daba todo esto y en el momento político que estamos. Y bueno, quedamos un poquito ahí a la deriva, pero no bajamos los brazos ni pensamos hacerlo, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a seguir por el camino que resolvimos, porque estamos convencidos que fueron los cuatro despidos injustos, y estamos convencidos que la FUS tendría que haber estado para levantar más la voz junto con nosotros. Pero bueno, si está la FUS, vamos, y si no está la FUS, también vamos. También van. Muy bien. Es así. Bueno, yo no sé si queda algo más que vos quieras agregar para que nos quede completo el panorama en este momento, ¿cómo está? Sí, bueno, no, ahora solo esperar y que tengamos una buena resolución de parte de los jueces involucrados, de la jueza involucrada o el juez involucrado, que tengamos un buen desenlace, que el compañero pueda volver a sus tareas en el sanatorio, el compañero Juan Carlos. Y bueno, y después el llamado al resto de los compañeros agremiados de la rama que sea, ¿no? La rama de la salud es una aún más compleja, creo yo, capaz que es porque estoy metido en ello, pero me parece que el área de la salud es un punto muy muy débil de la sociedad, donde se ven muchas injusticias con la gente más desfavorecida. Sí. Se ven en el día a día acá trabajando en el sanatorio, que nosotros trabajamos con mucha gente del interior. Es muy compleja para los usuarios y para los trabajadores, porque los trabajadores que trabajan en la pública, en la privada, corren de un lado para el otro. Es complicadísimo también. El multiempleo es un problema ya... Horrible. Un problema crónico, una patología. Para relacionarlo, es una patología crónica de los trabajadores de la salud. Sí. Y que no tiene pinta de mejorarse tampoco en estos últimos años. Lamentablemente, si bien han habido ciertos atisbos de hacer algunos cambios, llamémosle cargos de alta dedicación, que abarcan solo a los médicos, pero... Es una ventanita, una lucecita que se ve, pero es difícil pelear contra el corporativismo médico, es difícil cuando la salud es una mercancía, es muy difícil estar de este lado y tratar de cambiar las cosas para mejorarlas. Pero bueno, en esa lucha vamos a seguir. Está bien. Para eso estamos en esto. Matías Vallega, muchas gracias por este tiempo, ¿eh? Por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio. Saludos a la audiencia, gracias. Seguimos en contacto. Abrazos. Entonces. Y escuchamos un audio que nos mandaron que precisamente tiene que ver con el conflicto. Señor usuario, ¿sabía usted que el sanatorio americano reprime y despide a trabajadores por defender las condiciones de trabajo y una salud de calidad para nuestros usuarios? AFSA, FUS, PIT-CNT.